Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a la Nación por el que nos haya convocado por octava vez consecutiva y desde el inicio de la Nación Ganadera a la Casa de Sanunzué para efectuar las ventas, que son los capítulos principales de este evento importante que hace la Nación. Y quiero felicitar a la Nación por hacer este evento una vez más en condiciones que a veces no son las óptimas. La Nación es el diario del campo argentino, es el diario que todos los productores lo ven porque ahí tienen la información completa de todo lo que pasa en el sector. Y esto es una muestra del esfuerzo y del apoyo y la importancia que le da la Nación al campo. Y eso es valorado por todos nosotros y quiero agradecerle especialmente ese esfuerzo permanente y que este evento es una muestra más de ese importante apoyo que la Nación le da al campo. Y creo que eventos como este funcionan cuando se conjuga el organizador, que es el que lo promueve, con el esfuerzo y la sinergia y el esfuerzo que le ponen tanto la rural local, que es importantísimo, tanto las asociaciones de creadores, que son las que presentan esa genética de excelencia para la ganadería argentina, y es importantísimo el apoyo del gobierno, que se nota claramente en esta Nación de la Barría. Pues yo también al intendente Severri lo felicito también y le agradezco el apoyo que le da. Porque esto es importante para el campo y es importante para la ciudad de la Barría también. Es de la Barría, este partido de la Barría, que es el partido que más hacienda tiene, y es un partido que no quiero desmerecer a los otros, pero se destaca también por la calidad de las haciendas. Y eso es muy importante, que así la Barría pasa a ser el centro de la ganadería nacional en esta semana de mayo. Nosotros queremos expresar que vamos a dar los remates, que es un poco la función nuestra como consignatarios. Vamos a dar los remates de las acciones de creadores de Hereford, Limousin, Dimangus y Shorton. Un remate especial de invernada de terneros de macho y hembra. Un especial de vientres. Y este año, por primera vez en la Nación Ganadera, vamos a dar un remate televisado desde acá, que también va a ser filmado por Canal Rural a toda Nación. Así que esperamos que esto tenga éxito, que tenga la convocatoria que merece este evento. Les agradezco a la prensa la presencia de ustedes, para que ustedes son los importantes difusores tanto del evento que se va a producir como de lo que pasa acá. Así que muchas gracias a todos.